pero está prohibido. Amor, amor, hoy que estás enamorada, esa persona no soy yo. Amor, ¿cómo le digo a mi corazón que tú me tienes por un amigo más? Que estoy entre la espada y la pared. Amor, ¿de quién me tuve que enamorar? Amor de novela, amor imposible. El que siente deseo de ti, irresistible. Amor de novela, amor tan callado. El de tu amigo más fiel y enamorado. Secretos, amor, amor, me confiesas cómo son sus besos, amor, amor, y yo muriéndome de rabia por no ocupar ese lugar, amor, esta locura de amarte así está bajo llave en mi corazón. Tuviste que conocerlo a él y no enamorarte antes de mí. Amor de novela, amor imposible. El que siente deseo de ti, irresistible. Amor de novela, amor tan callado. Más fiel y enamorado.